Pongo la 106, escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando buenos días. Estamos arrancando este miércoles 3 de julio de este 2024. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día. Para vos que estás en la app de la 106 ya desde tempranito. Buen día para vos que nos escuchás desde la radio obviamente, pero también iba a decir desde el diario de la 106. En www.la106.com. En este miércoles 3 de julio, que para los que hemos abrazado esta profesión, que es nuestra pasión, nuestro modo de vida, nuestra identidad, podríamos decir, esta profesión tan linda como la es la de ser locutor, que a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Que en su interior lleva un locutor. Hasta que después la vida te descubre que esta era tu profesión, este es tu gusto. Es muy difícil hacer estas cosas si uno no está realmente muy apasionado. Así que en este 3 de julio, es un día muy especial, ya desde tempranito empezó a sonar el WhatsApp. Con los saludos por el Día del Locutor. Así que muchas gracias a todos los que desde temprano en redes sociales, en el WhatsApp empezaron a saludar. Ya a las 7, justo cuando uno está poniendo el cafecito, ya está empezando a ver las primeras letras de los diarios, a ver cómo viene la mañana. Bueno, ahí empezaron a llegar los primeros saludos por el Día del Locutor. Así que muchas, muchas gracias. Ahora después lo vamos a ir compartiendo con todos los mensajes que están llegando en este momento al WhatsApp de la 106. Hoy se conmemora el Día del Locutor en la República Argentina, precisamente por la fundación. Se le puso una fecha a la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores, que fue precisamente un 3 de julio de 1943. Desde ese día se ha empezado a conmemorar y reconocer la palabra de esta labor que realizamos todos los días los locutores de este querido país. Así que locutores que están presentes en casi todos los medios, salvo en los medios gráficos, prácticamente en todos los medios. Locutores que juegan un papel fundamental en la comunicación. Radio, televisión, cine, bueno, desde que están en las redes sociales, también en las redes sociales, en los medios digitales, en vivo, en los eventos. Así que el locutor es la voz que trata, por lo menos es lo que yo pienso desde acá, ¿no? Tratamos de entretenernos, de emocionarnos y, por supuesto, de conectarnos con el mundo que nos rodea. Así que, nada, hoy estoy de festejo. Estoy de festejo porque es el Día del Locutor. Es el día de la profesión que yo no sé si elegí. Me parece que me eligió a mí. Todavía no estoy seguro si yo elegí ser locutor o la profesión estaba dentro mío y en algún momento me eligió y me dijo, vos tenés que ser locutor. De cualquier modo, de los dos modos posibles, es una gran felicidad estar acá con vos, como todos los días, y arrancar esta mañana, como todas, pero hoy muy, muy especial, porque es el día en el que se conmemora precisamente el Día del Locutor, que es no solo un modo de vida, es todo, es la conexión, es la empatía, la solidaridad, todo lo que tiene que ver con el ser, ¿no? Yo no me podría identificar como otra cosa que no sea locutor. Cuando me preguntan, ¿vos qué sos? ¿Locutor? No, es mi ser, soy locutor. Debo tener algunas otras cosas también, algunas otras cualidades, pero todas se empañan al lado de la tarea que todos los días hago acá con vos y que me da mucho placer. Sería muy difícil, si uno no tuviera esa pasión de hacer esto que hacemos todos los días acá con los chicos del control. Sería muy difícil poder venir todos los días desde hace casi 25 años a la mañana de la radio. Este año, para noviembre, creo que se van a cumplir los 25 años que yo estoy en el aire. La radio hace más que está en el aire. Pero la verdad que sería muy, muy difícil haber estado 25 años al frente de este micrófono si uno no sintiera la pasión. Y además, ¿no? Cuando uno llega al momento de las vacaciones, como todo el mundo, nos cansamos también los locutores. Llega un momento que te vas de vacaciones, empezás a descansar porque te levantás más tarde, porque desayunás a cualquier hora, por lo que sea, por dormir un ratito más. Pero los primeros días, primeros 2 o 3 días, ya uno trato de no agarrar el teléfono, de no agarrar nada, pero ya después se empieza a extrañar. Así que eso te da la pauta de la pasión y del amor que los locutores tenemos por esta profesión. O sea, no se podría, sería como tapar un volcán, ¿no? Tratar de mantener un locutor callado es como tapar un volcán. En algún momento explota. Así que muchas, pero muchas gracias por todos los mensajitos que van llegando. Y en un ratito los vamos a ir compartiendo a todos en el aire de la radio. Ya han llegado decenas de mensajes al 2345-414141. También están llegando a los otros WhatsApp de la radio, al de ventas, al personal. La verdad que es muy gratificante poder estar todos los días acá compartiendo este minuto con vos. La mayoría de las veces tratamos de compartir cosas que nos ponen en un punto. Compartir cosas alegres, compartir cosas que sirven, cosas que enseñan, pero también se comparten cosas que a veces no son, lamentablemente, muy gratas, pero hay que hacerlo. Es la labor de quienes estamos frente a un micrófono. Así que muchas, muchas gracias. Hoy vamos a compartir mensajes a través de la radio, agradeciendo precisamente tu compañía de todos los días, porque difícilmente sería este trabajo, esta profesión de todos los días, si no hubiera un ida y vuelta, ¿no? Yo soy locutor, pero no sería nada la radio sin vos, que estás del otro lado y que escribís y compartís todos los días esta radio con nosotros, que hacemos juntos, definitivamente. Porque también ustedes, también vos que estás del otro lado, cuando es necesario, cuando tenés ganas y llega el momento, también escuchamos tu voz. También nos la mandás a través de un mensajito al 2345-414141 y también te escuchamos a vos. Hoy, porque es el día del locutor, pero también tendría que haber en algún momento un día de los oyentes, que si no lo hay, lo vamos a inventar, porque vos del otro lado tenés un papel fundamental también para hacer la radio. Yo hablo acá, pero vos también hablás desde donde estás. Y cuando ves algo que te llama la atención, nos mandás un mensajito, nos mandás un video, nos mandás un audio y sos parte de la programación de la radio. Hoy, particularmente, es el Día del Locutor, pero es algo que lo hacemos juntos, porque es distinta la profesión de un locutor que simplemente, no es que simplemente lo hace, pero hay locutores que nunca hacen programación en vivo y se dedican exclusivamente a grabar publicidad. Bueno, esos locutores se están perdiendo por ahí, por decirlo de alguna manera, una parte fundamental de la profesión, que es el contacto con los oyentes, cosa que yo tengo desde hace más de un cuarto de siglo aquí en la radio compartiendo con vos, que creo que es la parte, para mí, ¿no?, la parte más linda de la profesión, porque también nos gusta grabar avisos y es decir esas cosas que decimos por la radio, y lo decimos de alguna manera como para llegarte y poner de manifiesto y remarcar la actividad de alguien que hace alguna actividad comercial que necesita llegar y a vos y hacerse conocer. Pero también lo lindo es compartir en vivo y ver cómo van llegando los mensajitos en este preciso instante, para compartir esta mañana juntos. Así que oficialmente damos por iniciada la mañana de la 106 en este Día del Locutor, y claro que después de las noticias vamos a compartir todos estos mensajitos que llegan al 2345-414141. Parte de la profesión también es informarte de las cosas que te rodean y que te son útiles, como por ejemplo saber la farmacia de turno, informarte las quinielas, contarte las noticias, contarte también el pronóstico. Bueno, todo eso también es parte de nuestra profesión. Así que arrancamos, nos informamos con las farmacias de turno. Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este día del locutor, en Saladillo, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, Farmacia San Roque. En Roque Pérez Lara y en General Alvear, Farmacia Cerillo. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, hagamos la diferencia con un locutor de los que graban. Suponete que esto estuviera grabado, ¿no? Viene un locutor y lo graba. No lo dice en vivo como yo. Sería. Estas son las farmacias de turno para esta jornada. En Saladillo, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, San Roque. En Roque Pérez Lara. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. Hay una diferencia, ¿no? Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en las 106 quinielas. Bueno, nos vamos a las quinielas, cosa que compartimos todos los días en la mañana de las 106. A ver, en la quiniela de la ciudad de Buenos Aires, en la previa salió el PAN, el 6050. En la primera el incendio, 6.908. En la matutina los piojos, 3.387. En la vespertina el humo, el 8.996. Y en la nocturna las plantas. En la provincia de Buenos Aires, en la previa salió el cañón, el 1.610. En la primera el balcón, 5.443. En la matutina los huevos, el 8.800. En la vespertina las escopetas, el 2.461. Y en la nocturna Il Morto Chi Parla, el 0048. Atrasados en la ciudad el 08 y en la provincia el 11. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. Bueno, empezó, como te decía ayer, empezaron a bajar las temperaturas máximas. Para hoy una máxima de solamente 12 grados. Pero atención, porque empiezan las temperaturas mínimas bajo cero mañana y hasta el lunes. Mañana tendremos una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 11 grados. Ya arranca mañana. Atención, porque el viernes se estima una mínima de 3 grados bajo cero. Y el sábado una mínima de 4 grados bajo cero. Se vienen días duros, días fríos, máximas de 10 grados. Prácticamente todos los días hasta el lunes y todos los días mínimas que van a estar por debajo de cero. El día más frío va a ser el sábado 6 de julio, que va a tener 4 grados bajo cero de temperatura. Tremendo. En este momento la temperatura 4 grados. La sensación térmica 1 grado 7 bajo cero. La humedad 81%. La presión 1014.3 hectopascales. Y el viento, que ayuda un poco a esta sensación térmica de 1 grado 7 bajo cero, con empujando con 21 kilómetros por hora del cuadrante sudoeste. Presentó Creika Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creika, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creika Saladillo. WhatsApp 2344 500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, nos vamos a la información cambiaria del momento. El dólar que ha venido subiendo en estos días, dicen que es por la falta de credibilidad de los mercados. Veremos qué sucede hoy. El Bitcoin en este momento también cayéndose a sus mínimos históricos, $60,186. El dólar arranca la jornada hoy 1410-1430 y en la provincia de Buenos Aires 1418-1445. El riesgo país que ha subido en los últimos días hacia los 1536 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Información necrológica. CESPAS informó que falleció a los 90 años Lady Francisca Zachary, viuda de Charlín. Sus restos son velados en la sala B de CESPAS. El sepelio previo responso a las 9:30 en la iglesia. La casa de duelo, Las Acacias 2650 de Polvaredas. Títulos de tapa de algunos matutinos porteños. Clarín destaca, el gobierno insiste que no va a cambiar el plan ni va a devaluar. Lo dijo Caputo en la reunión de gabinete para Milei. Vamos por buen camino, dijo él. En su primer Gran Slam dejó afuera al sexto del mundo. Tiene 23 años, es marplatense. Ocupa el puesto 122 del ranking mundial y jugaba su primer partido en un campeonato de Gran Slam. Francisco Comesaña provocó la gran sorpresa de la ronda inicial de Wimbledon al derrotar al sexto tenista del mundo, el ruso Andrei Rublev, en 4 sets. Confirman la condena de Nair Galarza, estará presa hasta el 2052. La Corte Suprema dejó firme la tendencia a cadena perpetua para Nair Galarza de 25 años por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizo. Un colectivo de periodistas denuncia abuso sexual a Pedro Brieger. Periodistas Argentinas presentó en el Senado un informe con 19 casos de mujeres acosadas por Pedro Brieger, el periodista kirchnerista especializado en información internacional que trabajó en la televisión pública y en C5N, entre otros medios. Lo que solicitaron fueron medidas de reparación y que Brieger pida disculpas públicas a las afectadas. Coimas en Escanca, la Corte cierra otro intento de impunidad. El tribunal tomó dos medidas que dan impulso al primer caso de corrupción del kirchnerismo denunciado en el 2005. Desestimó una serie de planteos presentados por el exministro de Planificación, Julio De Vido, y otros exfuncionarios y empresarios, y por otro lado ordenó a la Cámara de Casación que se revise la situación de Fulvio Madaro y Daniel Cameron, entre otros que fueron sobreseídos. Los mapuches no podrán ocupar tierras que les dio el kirchnerismo. La causa pretendía otorgarles 180 hectáreas del ejército a una comunidad mapuche de Bariloche. La Corte Suprema acaba de anular ese proceso. La principal razón es que el Estado de Río Negro no fue consultado en el expediente en el que el Ministerio de Defensa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no apeló a la entrega de esas tierras sobre la ladera del Cerro Otto. La banda de Chano Charpentier agregó un séptimo recital en agosto. Habrá clásico Uruguay-Brasil. La Verde Amarela igualó 1-1 con el líder Colombia y en cuartos espera la Celeste. La Nación destaca, no cede la tensión en los mercados y Milei y Caputo buscan llevar tranquilidad. ¿Qué más? ¿Qué hicieron? Ratificaron el rumbo ante el gabinete, otra suba del Blue y riesgo país. El argentino que nadie esperaba en Wimbledon también es tapa de La Nación. Estamos hablando de Francisco Comesaña, que te lo conté recién, está en la tapa de Clarín. La madre de Loan refuerza en la justicia la hipótesis del secuestro. Sus abogados plantearon cuál habría sido la ruta que siguieron los captores del menor. Quedó firme la condena a perpetua contra Nair Galarza, también en la tapa de La Nación. La corte anuló la entrega de tierras a mapuches, también está en La Nación. Decisión de riesgo, Messi tendrá la última palabra para definir si juega. El capitán se recupera hoy contra reloj y, como en buena parte de su carrera, él determinará si está ante Ecuador. El ballet del San Martín recrea el drama de Shakespeare con una impresionante coreografía. Es La Tempestad, una trama de traición y perdón. Nos vamos con los datos actuales. En este momento la temperatura 4 grados 6. La sensación térmica de 1 grado bajo cero por efecto del viento y las ráfagas del sudoeste de 26 kilómetros por hora. Presentó Oncel Saladillo. Todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. 106 la buena onda, 106 la buena onda. Please don't go, please don't go. I don't wanna be all alone. Say you're mine and give me tonight. Let's stay together. Estamos escuchando No Mercy, por favor no te vayas, estamos en las 9:30 de la mañana. Muchas gracias a todos los mensajes que van llegando con los saludos. Ahí arrancamos con Graciela, con nuestra negrita, que hoy de tempranito nos mandó un mensajito que dice que la vida esté llena de color, música, amor y seas inmensamente feliz. Y que lo pases genial. Gracias. Patri de Saladillo que dice feliz día del locutor. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gerardo de Saladillo que nos manda un audio. Muy buenos días, señor Carlos. Lo quiero saludar en su día, el día del locutor. Muy bien. A usted que nos ilumina y nos ilustra todas las mañanas. Wow. Y durante parte del día y la noche también. Wow. Con su excelente calidad de voz y los mensajes que transmite siempre positivos y nos muestra los mejores comercios de Saladillo para que nosotros podamos ir a comprar los mejores artículos. En el día del locutor, Carlos, muy feliz día y un abrazo grande. Gracias, Gerardo. Muchas, pero muchas gracias. ¿Qué dice Claudito? Uno de mis chefs favoritos, de Saladillo. Buen día, Carlitos. Feliz día del locutor. Gracias, Claudio. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? También saluda, bueno, llegó una tarjeta del día del locutor a Roberto Luján. Roberto Luján. Gracias, Roberto. ¿Qué más? Isabel de Saladillo también, que dice feliz día del locutor, gracias por tu compañía de todas las mañanas y un abrazo, gracias por recordarlo. Fer, que saluda también, Fer de Saladillo, que dice feliz día del locutor, Carlos, gracias Fer. Ileana Maricel, que dice feliz día, colega, un beso grande para Ileana Maricel. Desde Roque Pérez, que nos escribe. Feliz día también, dice Ana María del Rosario. Nelly de Roque Pérez, que dice feliz día, siempre te escuchamos y nos acompañás. Liliana Mabel de Roque, que siempre nos acompaña también. Feliz día, Carlos, que lo pases re lindo, bien merecido lo tenés. Gracias, Liliana. Silvina desde 25, que dice buen día y feliz día del locutor, un placer escuchar, gracias. Jorgito de la familia que nos acompaña hoy con un sorteo tremendo, ahora después te lo cuento, que dice buen día Carlos, feliz día, que sigan los éxitos, gracias Jorge. Patri de Roque manda feliz día también. Analía que dice por aquí desde, ¿dónde nos escribe Analía? De Saladillo. Hola Carlos, feliz día al locutor, que pases un hermoso día, gracias Analía. Buen día Carlos, feliz día. Silvia de 25 saludando también, feliz día, dice por acá, muchas gracias. Buenos días Carlos, feliz día para usted, que lo disfrute mucho, gracias por todo lo que le brinda a la audiencia siempre. Muy amable doña Beatriz, le agradezco mucho los saludos. Silvia de Saladillo que dice feliz día del locutor de todas nuestras mañanas, acá escuchándote como siempre y saboreando unos mates con las exquisitas facturas de la vienesa que gané ayer. Mira qué bueno. Euge de Roque, que dice que tengas muy feliz día. Gracias, Euge. Griselda de Saladillo, que dice buen día, Carlos. Feliz día, que sea por muchos años más. Te queremos mucho. Un abrazo, dice Griselda de Saladillo. Y por muchos años más, mientras dé el físico, sí, acá estaremos. Muy feliz día, Carlos. Feliz día del locutor, dice Abel Ramón desde 25. Gracias. Feliz día, soy la Caricú de Saladillo. Te mando un abrazo grande. Caricú. Caricú. Pero Q de ¿sería? No. Hola, feliz día, soy Alejandra. ¿De dónde nos escribís, Ale? Gracias por ser genial. Uy, qué lindo. Gracias a vos, Ale. ¿De dónde nos escribís? Julito Borges. Feliz día, Carlos querido, dice Julio. Gracias a vos, Julito. que nos acompañás en tu laburo de todos los días. Otro Julio que nos escribe, siempre digo lo mismo, ¿no? Minuto 9:13. Nos escribe Julio de Roque Pérez y Julio de Saladillo, en el mismo minuto. Algo tiene que haber. Algún día nos enteraremos. Julio de Saladillo que dice: buen día, muy feliz día, Carlos. Que tengas un muy buen día. Felicitaciones por muchos años más. Abrazo. Gracias, Julito. Buen día, feliz día, Carlitos. Mi diaria compañía, dice Laura de Roque Pérez. Cacho de Saladillo. Oh, un abrazo, señor locutor. A seguir locutando. Con la viejita tomando mates y, por supuesto, disfrutando la factura de las bienes. Ah, que se la ganó ayer, claro. Feliz día, Carlos. Cosa que te faltó decir del locutor, o por lo menos en tu caso, es la compañía que nos haces a todos los que trabajamos y te escuchamos. Sin esa voz, el día empieza medio raro. ¡Wow! Gracias, Carlitos. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Carlos. ¿De dónde nos escribís, Carlitos? Contanos después. Raulito de Saladillo, hoy en azul, feliz día, buen día, frío pero con sol, en azul. Ah, estaba viendo, sí, en azul, estaba viendo el tremendo, la temperatura muy, muy bajita en azul, muy, muy bajita. Estaba viendo la estación meteorológica de allá, que ahora se me cerró, la tenía por acá a la vista. Pero bueno, se cerró. Muy bajita la temperatura. Por allí, por azul. Alicia, que nos acompañó tantos años con esas ensaladas espectaculares. Feliz día del locutor para la voz más sexy que te endulza los oídos y te hace tener mariposas en la panza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias. Ale de Mosconi que dice: feliz día del locutor. El locutor utiliza las palabras como herramientas para generar opinión pública, sin necesidad de una imagen, logrando la fidelización del radio escucha. Bueno, gracias. En realidad, nunca fue mi intención generar, nunca, pero jamás. Generar opinión pública, nunca. ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos, Jorge de Roque. Buen día, Carlos. Buen día. Feliz día del locutor. Gracias. Espero la pases lindo en compañía de todos nosotros. Un abrazo grande. Tal cual. Así es. En compañía de todos nuestros oyentes. Gracias, Jorge. Buenos días, Carlos. Feliz día al locutor. Que tengas un hermoso día, dice Hilda de 25. Nico de 25, feliz día, que la pases muy bien en tu día. Gracias, Nico. Feliz día por acá, dice muy buenos días y feliz día de Forrajería El Ombú. Siempre escucharte y opinando bien o distinto. Nos alegra mucho. Gracias a ustedes, Germán, por acompañarnos siempre. Y apoyarnos siempre. También está Ale desde Saladillo que dice: hola, buen día, Carlos. Karina de Saladillo, ¿qué dice Karina? Karina y mi apellido es Cura, entonces pongo Caricú. Ahí está la explicación de Caricú. Bueno, buen día, Carlos. Feliz día del locutor, la voz más linda del país, dice Marcela de 25. Gracias, Marce. Laura de 25, muy feliz día para vos, Carlitos, te lo mereces. Soy Laura de 25, muchas gracias. Mario de Saladillo, ¿podrás pasar el tema gemido de un gorrión? Claro, después de la pausa. Bien, lo pegamos a la pausa, Mario. Muy feliz día, muchas gracias por ser nuestra compañía de todos los días, por informarnos, divertirnos, darnos los gustos musicales, escucharnos y en ciertos momentos hasta defendernos, por supuesto. Gracias a vos, Mario, por notarlo y gracias por ponerlo de manifiesto. Que dice: hola, feliz día, amigazo, que la pases un día hermoso, que pasemos muchos años en tu compañía. Un abrazo grande de la familia, dice la Cloti. Y esa foto que mandaste, mía, qué mala. Hola, buen día, Carlos. Buen miércoles para vos y toda la audiencia de La Mejor de la 106. Feliz día al mejor locutor de todos, para mí. Gracias por estar ahí todas las mañanas, dice Nadia de 25. Gracias, Nadia. que siempre nos mandás un mensajito tipo 7 de la mañana con lo que está pasando con el cielo, las nubes. Muchas gracias. Feliz Día del Locutor de verdad. Gracias por la compañía de todas las mañanas. También está Lore de Roque, que dice: muy buenos días, feliz día Carlos, felicito tu profesionalismo, impecable tu trabajo, dice Lore de Roque. Gracias, Lore. Patri de 25, que dice: Carlos, muy buenos días, feliz día del locutor, mi compañía de tantos años. Gracias. Buen día Carlos, feliz día, que pases un hermoso día, gracias por la compañía de todos los días. Peti, que nos escribe desde 25. A ver, ¿qué más? Muy feliz día del locutor, Carlos. Lo mejor para vos, sos lo más, dice Vale de 25. Muchísimas gracias, Vale. Buen día, Carlos. Feliz día del locutor. Gracias por estar del otro lado. Sos la compañía de todos los días. Muchas gracias, Leandro. ¿Qué dicen por acá? Muy feliz día, Carlos. Acá en 25, frío y soleado. Ernesto, que nos escribe desde Roque. Feliz día, Carlos. Que pases un muy lindo día. Gracias, Ernesto. Sandra, desde la cooperativa, que nos escribe, que dice: hola, buen día Carlos, feliz día del locutor, gracias por la compañía en mi trabajo de la cooperativa. Y gracias a vos por ser nuestra difusión en la cooperativa, entre medio de todo el bullicio de un supermercado, como debe ser, ¿no? Por allí te acercás a la góndola de fiambres y quesos y escuchás la 106, porque allí tiene la radio encendida Sandrita, es nuestra primera línea de defensa, Sandrita. Un beso grande. ¿Qué más? Soy de 25 de mayo, Carlos. Te descubrí no hace mucho y todas las mañanas, es cierto, lo que digo. Se arranca distinto, no es lo mismo sin escuchar tu voz. Un abrazo y que disfrutes tu día. Uy, qué lindo, muchas gracias. Gustavo, desde 25, que dice: buen día, Carlos. Feliz día, gracias Gustavo. Buenos días, feliz día Carlos. Estuve perdida, pero te escucho siempre. Genio total, dice Pipi de 25. Gracias Pipi. Oscarcito, que dice desde La Rabia: buen día Carlos, feliz día del locutor por muchos años de compañía. Gracias Oscar. Eduardo, que dice: buen día Carlos, muy feliz día del locutor, dice Eduardo de 25 de mayo. Gracias. Normita de Saladillo, que dice... No, de 25, perdón, Norma de 25. Feliz día, Carlitos. Fiel oyente, un placer escuchar tu voz todos los días. Muchas gracias. Silvana, desde 25, que dice: muy feliz día, Carlos, excelente radio. Néstor, desde Bragado, que dice: feliz día del locutor, que tengas un excelente día. Gracias, Néstor. ¿Qué más? Bueno. Tenemos que hacer la pausa y tenemos que poner el gemido de un gorrión que nos pidieron. Así que hacemos una pausa chiquitita en este Día del Locutor. Muchas gracias por todos los mensajes que van llegando al 2345-414141. Es un placer estar acá y estar con vos y compartir todas las mañanas como lo hacemos desde hace tantos años. Y ojalá, como dicen, ¿no?, nuestros oyentes, por muchos años más. Ya volvemos, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Filtros y lubricantes MAN. Atención personalizada. Con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato. Revisión general de su vehículo. Distribuidor oficial de productos Puma. Para tu auto. Lubricantes Shell. Cabral y Las Vías. Teléfono 450184. Vende más con la 106. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, sucesiones. Estudio Jurídico Previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp 11 52 59 07 27. Atención con turno jueves de 16 a 19 y viernes de 9 a 13. Moreno 3227 Saladillo en Roque Pérez. Jueves de 10 a 14 en Juan Bautista Alberdi 1364. Facebook Estudio Amendolara. Instagram Estudio-Amendolara. Precios increíbles en sanitarios, cerámicas, porcelanatos, griferías. tenemos en stock las mejores marcas líderes del mercado para que hagas una construcción de altísima calidad. Siempre lo damos todo para que trabajes con tranquilidad y confianza. Acércate a nuestras sucursales en 25 de Mayo, Saladillo, Pedernales, Norberto de la Riestra y Lobos. Germano, siempre cercanos para concretar tu proyecto. En todo momento tenés la oportunidad de que tu auto quede mejor que nunca. Taller de chapa y pintura Papavero. Trabajos artesanales. Especialidad autos de alta gama. Cabina de pintado. Banco de estirado. Trabaja todos los seguros. Taller de chapa y pintura Papavero. Joaquín B. González, 2973. Contacto 2345-477-557. Pregúntele a nuestros clientes. Si tenés problemas con el embrague, pasá por Embragues 25. Venta y reparación, línea liviana, pesada y agrícola, todas las marcas. Crapodinas mecánicas e hidráulicas, bombas, cilindros, repuestos para frenos, rectificación de volantes, discos y campanas de freno, balanceo computarizado, años de experiencia en el rubro, todas las tarjetas. Embragues 25, calle 9 y 305, 25 de Mayo. Teléfono 02345-466573. Celular 2345-442077. Carpintería OT. Amoblamientos en melamina, cocinas, placares, vestidores, escritorios, muebles de living, revestimientos, mesadas, ventas de melamina por corte y pegado de cantos PVC, frentes melamínicos, laqueados y termoformados, sistemas de herrajes de alta calidad y accesorios, diseño y asesoramiento, presupuestos sin cargo, Carpintería OT, WhatsApp 2344-548818, Instagram y Facebook Carpintería OT. Los vaguitos de la calle, sin tener nada de nada, tan distintos a la gente. Luli Bonaiuto y su himno a los vaguitos de la calle. Que tu historia llegue a todos. Toda la empatía en un mensaje del corazón. Que paremos el maltrato y aprendamos a querer. Para terminar con el maltrato animal. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Vení a Credit Negocios y llévate un préstamo en el acto a sola firma y en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Préstamos personales en efectivo hasta 1 millón de pesos. La tasa más baja del mercado, sin descuentos ni comisiones. Préstamos a personas no bancarizadas y que estén en el veraz. Préstamos a jubilados y pensionados con garantía de un trabajador activo. Fácil, rápido y seguro. Rivadavia 2402. Comunicate 2-13-44-40-18-90. Credit Negocios Saladillo. Facilitamos todas tus compras. Agua Isabela te ofrece bidones de 12 y 20 litros, jugo y soda. Servicio mensual de dispenser frío-calor. Pedí tu bidón en 12 litros sin cargo. Agua Isabela. Alisal 3234 Saladillo. Pedidos 2345-680653. Facebook Agua Isabela. Instagram Agua Isabela OK. ¿Buscas una oportunidad de inversión que marque la diferencia? Proyecto inmobiliario La Casona. Smart Building. Primer edificio inteligente y sustentable de Saladillo y la zona. Con tecnología de vanguardia. Energía solar. Calefacción innovadora y eficiente. Cocheras con estación de carga para autos eléctricos. Seguridad. Invertí en La Casona Smart Building y viví el futuro hoy mismo. Locales comerciales, monoambiente, 1 y 2 dormitorios. Anticipo de 40% y 30 cuotas. Desarrolla y comercializa Grupo Garrahan. Contactanos para ser parte de algo grande. WhatsApp 2-345-53-36-43. Sumate a la vida inteligente. Viví Smart. Abrile la puerta a los payasos del mundo. Para tu cumpleaños, tu evento, tu agasajo. Con el show del Mago Gabriel y los payasos del mundo. Acerrín y Virutita. Diversión, asombro, show de magia, música. La presentación de la Chica Maravilla. Globología. Un show para toda la familia. Super promo para jardines de infantes y escuelas. Servicio de locución y animación en eventos sociales y empresariales. 2-344-41-3904. En Facebook, Los Payasos del Mundo. Veterinaria La Rural, de 25 de mayo al mundo. Servicios veterinarios para grandes animales, bovinos, ovinos y equinos. Diagnóstico de gestación, ecografías, inseminaciones, plan sanitario, control de brucelosis, tuberculosis y enfermedades venéreas. Cirugías y urgencias, diagnóstico clínico a campo y necropsias. Asesoramiento veterinario integral. Equipo La Rural. Más que un equipo de veterinarios, una familia. Instagram, @errico_larural. Sorprende a tus amigos con el mejor asado. Carnicería Franco, muy cerca de tu casa. Con los cortes que más te gustan y los precios a tu alcance. Promos todos los días. No te pierdas el 35% de descuento con cuenta DNI todos los sábados y domingos. Cuida tu bolsillo. Carnicería Franco. Carne de calidad todos los días en tu mesa. Moreno e Irigoyen. Pedidos 2345-68-1535. Lleva más y paga menos con Grido. Todos los días promos 4x3 en Frisio. Asociate a Club Grido y no te pierdas las super promos para socios. Suma puntos y ahorra más. Descuentos, promociones y regalos. Disfrutemos juntos con Grido. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. Más música en cada hora. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Bueno, ahí lo pedía Mario de Saladillo, el gemido del gorrión, en la mañana de la radio, ¿no? Un lindísimo recuerdo que, bueno, pedido de nuestros oyentes, alma y vida con el gemido del gorrión. Hacemos un bloque más de mensajitos, nos está esperando el móvil, en un ratito nada más, con las superfacturas de Super CLC. ¿Qué dice Javier? De 25, buen día Carlos, que tengas un fantástico día y feliz día del locutor. Carlos, sos como nuestro Badía o Héctor Larrea de la zona, un grande. Desde 25, dice Walter Javier. Wow, Walter, hay que llenar esos zapatos, ¿eh? Muchas gracias. Mimi de Delca, que dice, soy Mimita, te deseo feliz día y quiero agradecerte la buena compañía de todos los días. Un abrazo grande, gracias Mimi. Hola Carlos, feliz día, te escucho las 24 horas, duermo con la radio encendida, es mi dulce compañía, dice Ale de Saladillo. Gracias Ale. ¿Qué dicen por acá? Hola Carlos, buen día, feliz día, gran compañía de todas las mañanas, un beso grande de parte de Silvina y de Diego de Saladillo, muchas gracias chicos. Alicia Noemí, que dice, buen día Carlos, feliz día del locutor, siempre escuchando la 106. Que tengas un lindo día a pesar del frío. Gracias, Alicia Noemí. Desde Roque nos escribe Darío y dice, feliz día, gran compañía. Gracias, Darío. Nancy, desde Saladillo, buenos días, te deseo un muy feliz día por siempre, con toda tu buena onda, por ese granito que endulza todas las mañanas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Nancy. Que dicen por acá, buenos días, soy Mirta de Saladillo, que tengas un hermoso día del locutor. Muchas, pero muchas gracias. Graciela también nos escribe. Buen día, don buen Carlos. Buen día. Feliz día y gracias por su compañía. Lo escucho todos los días, Graciela de Saladillo. Muchas gracias, Graciela. Gracias por mandar un audio. Muy feliz día, Carlos. Agradecida por la compañía que haces todas las mañanas. Muchas gracias por este mensajito. Lo dice Patri de Toledo. ¿Qué dicen por acá? Olga Beatriz, que también está saludando, que dice, feliz día. Una voz. Gracias. Muchas, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Va subiendo la temperatura lentamente. Estamos con 5 grados y la sensación térmica ahora es de 0. Nos vamos a una pausa chiquitita, rápido, que nos está esperando el móvil con un frío bárbaro. Vamos, vamos, vamos. La 106 siempre con vos. Descubrí Hotel Mayoral en Roque Pérez. Excelente servicio, espaciosas habitaciones, wifi y estacionamiento propio. Desayuno incluido en nuestras tarifas. Nos enorgullece ofrecer una excelente relación calidad-precio. Estamos comprometidos en brindarte una experiencia placentera. Desde la reserva hasta tu partida, reserva ahora. Disfruta de una estancia inolvidable. Consulta nuestras tarifas promocionales para viajantes. Hotel Mayoral, tu opción en Roque Pérez. Acceso Pedro Gutiérrez 2451. Contactanos telefónicamente o por WhatsApp al 2227-68-1062. Nuestro Instagram, @hotelmayoralrp. Date un dulce capricho en un lugar que te va a encantar. Todo casero, cafetería, desayunos, meriendas, tortas por porción para degustar en el lugar o llevarla a casa. Variedades de cosas ricas para el mate, budines, galletitas, alfajores de maicena y de nuez, scones, tartas y mucho más. Ensalado, tostados, pizzetas y panchos. Siempre con algo nuevo. Dulce Capricho, con la atención de Priscila y Silvia. Todo casero. Terminal de micros de 25 de mayo, 5 y 28. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos Ruta 205 kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot.